El campeonato está muy apretado, creo que todos los equipos tienen posibilidad de estar peleando ahí arriba. Así que nosotros tenemos que pensar en lo nuestro, tratar de hacerlo mejor. El domingo tenemos un partido muy difícil frente a un rival que ayer no ha podido sumar en condición de local, pero tiene gran equipo, tiene grandes jugadores, un gran técnico. Creo que va a ser un partido muy difícil, pero nosotros tenemos que pensar en lo nuestro y tratar de ir a Santa Cruz con la ilusión de hacer las cosas bien y seguir sumando. Bueno, quizá no sé si revancha, ¿no? Pero sí, nosotros tenemos que tratar de demostrar a nosotros mismos que podemos y vamos a dar peleas de lo último. Así que, como dije, ir a Santa Cruz y sumar puntos creo que va a ser lo más importante para nosotros. Bueno, creo que va a ser un partido más, una final más, como todos los otros partidos que hemos jugado de visitante. Todos los partidos que hemos ido, sabíamos que iba a ser importante sumar y bueno, creo que partido tras partido estamos demostrando que somos un buen grupo y un buen equipo.